Hola, bienvenidas a Sor Feminisma, el programa de radio del Seminario en Estudios de Género, Teorías Contemporáneas y Acción Política, una producción de estudiantes del Colegio de Comunicación de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Sor Feminisma, el programa de radio del Seminario en Estudios de Género, Teorías Contemporáneas y Acción Política. Mi nombre es Aarón Esquivel y el día de hoy me encuentro en cabina con Joana Núñez y Nancy Toledo. Bienvenidas, chicas, cuéntenos un poco acerca de ustedes. Hola, mucho gusto. Yo soy Nancy Arroyo Toledo, soy bailarina de danza contemporánea y productora de danza. Hola, yo soy Joana Núñez, soy productora de teatro y también me dedico a bailar y a experimentar sobre todo con el cuerpo. ¿Qué experimentaciones hacen con el cuerpo? ¿De qué estilo? Pues, en base como un poco a nuestra historia y a socialmente cómo se desenvuelve la mujer en los ámbitos laborales, tanto en la danza como en el teatro, pues yo empecé a indagar un poco en la reapropiación de nuestro cuerpo, o sea, de dejar de objetivizarnos y más bien hacer nuestro cuerpo un lugar político. Mi investigación es a partir de la danza contemporánea y a partir de reconocer el cuerpo como el cuerpo, ¿no? Teníamos una charla hace poco, Joana y yo, respecto a cómo la gente olvida su cuerpo, cómo vas por la calle y a pesar de que eres un ser humano que se mueve, lo olvidas, ¿no? Y yo empecé haciendo esta investigación con el hip hop, con una fusión que sigo trabajando, ¿no? Sobre todo de popping, house, un poco de dancehall y mi rama específica que es el contemporáneo. A partir de estas técnicas, como buscar una fusión, una reapropiación ¿sí? de cada técnica y el valor del cuerpo como el cuerpo. Pues, para todas las personas que nos escuchan que no entienden como el lenguaje del baile, o sea, ¿en qué consiste más o menos cada técnica? Para que tengan como una idea. Es que es un poco complicado, lo entiendo, pero hay que... Comenzaré como el popping, es completamente contracción muscular, ¿no? Es lo más común que se conoce. Es el baile del robot, ¿no? En específico como... no en específico, pero es como la imagen más... común, digamos. Más común, ¿no? Sí. Para entender el popping. El house, pues, viene a partir de la música house. ¿No? Proviene de las fiestas en clubs, ¿no? Y es un diálogo, ¿no? El house proviene, pues sí, del diálogo entre varias personas a partir del cuerpo. Y pues la danza contemporánea, que es... es que no sé cómo... Bueno, creo que ese es un término más amplio, ¿no? Es un poco, ¿no? Más, sí. Es que hay muchas ramas, pero... Al menos tenemos una imagen de referencia sí, de claro. danza contemporánea. Sí, exacto. Que no es ballet. Sí, ni danza popular mexicana, sí. Por favor. Es una cosa completamente diferente. Algo que me llama mucho la atención de lo que me dicen... es que, bueno, en este programa pues nos dedicamos mucho a la perspectiva de género y es muy como puntual o, sí, interesante más bien, que se dediquen como a la exploración del cuerpo como desde la óptica femenina, siendo que el cuerpo femenino o el cuerpo feminizado está tan censurado, sobre todo por el hombre y también por muchas mujeres. Sí, exacto. Pues creo que un poco... en ese lugar es donde Nancy y yo convergemos, porque nos conocimos en un perreo. Entonces, mira. sí, es chistoso, es bonito y es divertido porque encontramos el punto donde creamos un diálogo y que fue no verbal, sino a partir de nuestros cuerpos. Porque justo, ¿no? El cuerpo de la mujer es un... es un territorio que socialmente está muy colonizado, ¿no? Y está muy reprimido y, pues, hacer estas danzas, sea yo bailo dancehall, bailo twerking, que no me gusta catalogarlos en ese lugar porque no me siento ni una dancehallera ni una twerkera. Ah, también hago bow, tampoco me creo una boguera, ¿no? Sino a partir de esta indagación por el cuerpo es que me meto a esos lugares, ¿no? Pero, por ejemplo, el twerking ahorita, que es como un baile que está de moda, no sé, o sea, como que llevarlo a cabo, yo le decía a Nancy, conlleva una gran responsabilidad porque es un movimiento de cadera que viene, el movimiento viene del coxis, pero que desata energía, ¿no? Y es una energía sexual, porque pues en la cadera y en nuestra pelvis está ese poder, ¿no? Entonces, moverlo y llevarlo a cabo genera controversia, ¿no? Sí. Uno va a los perreos y creería que entonces todo el mundo es libre, ¿no? Pero pues no, la realidad es que estamos muy reprimidos, ¿no? Y de pronto, que por ejemplo nos vean bailar a Nancy y a mí es como, ¿qué están haciendo esas muchachas? Se abren abanicos y sí. Se soplan viento por el... Sí. No, es muy fuerte, ¿no? Porque para empezar, es fuerte desde el lugar donde pues somos observadas, ¿no? Y entonces eso lleva una responsabilidad para nosotras, para aprender a cuidarnos y aprender a sentirnos y siempre generar como un ambiente donde las dos nos sintamos seguras, ¿no? Pues sí, el nivel de exposición es bastante, ¿no? Y como dices, no solo tiene que ver con los hombres, sino con las mujeres, ¿no? Que si no entienden esta parte de liberación, es muy fuerte ver a otra mujer así liberada, ¿no? Entonces, un poco lo que a nosotras nos gusta explorar y dar a entender, o cuando se nos acercan y nos dicen, ¡ay, es que queremos bailar como ustedes! Pues siempre es como, pues lo puedes hacer, ¿no? Solo necesitas liberarte. Y, querer. Ajá, hacerlo. Exacto. Y quitarte como todos los prejuicios que puedes tener, ¿no? Que a veces uno diría, no, pues no tengo prejuicios y estoy en pro de la mujer, pero ver a una mujer liberada es un acto súper fuerte. Porque me imagino que son muy criticadas, ¿no? Porque debe haber muchas personas que les señalan por lo que están haciendo, se están sexualizando, no sé, se me ocurren infinidad de argumentos en su contra, ¿no? No, o sea, desde el simple hecho, creo yo, como de decir, nos conocimos en un perreo, ¿no? O vamos... O sea, vamos viernes y sábados a fiestas de perreo, ¿no? O sea, así tal cual. Desde ahí ya hay un prejuicio, ¿no? Sí. Y hay, o sea, estar juzgándonos, o sea, nuestro mismo entorno un poco, ¿no? A pesar de que somos artistas y entendemos del cuerpo y como de la liberación, sí existe un juicio brutal, ¿no? Y dentro de las fiestas también, ¿no? O sea, tú entenderías que, bueno, es un perreo, todos van a eso, todos van a hacer, ¿no? En ese momento ellos y liberarse y estar y lo que sea. Pero de repente ves a dos chicas que, neta, o sea, entregadas al proyecto noche, movimiento, cadera, liberación, sudor, estar... Repito mucho la palabra estar, me gusta mucho porque es... ¿Porque estamos? Porque estamos. Sí. Y de repente te das cuenta, ¿no? Que hombres te miran, sí, con un deseo, ¿no? Pero también con un rechazo, ¿no? Como de, güey, o sea, por el hecho de ser dos mujeres. Y lo que decía Joana, como las mujeres como ofrecidas, ¿no? Como en lugar de ver la posibilidad... de en el cuerpo de otra mujer decir, puta, o sea, yo la veo y puedo hacer eso, ¿no? Como generar una posibilidad a tu cuerpo. Al contrario, ¿no? Es como, ¿por qué? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué están por qué se tocan, ¿no? Sí. O sea, y vuelvo a lo mismo, por ser dos mujeres, ¿no? Porque los ves, digo, no sé si has tenido la oportunidad de ir a un perro, pero ves, ¿no? Como... Pues sí, hay chicas que se restriegan en sus novios y se mueven y cada quien ocupa ese espacio para hacer lo que quiera, ¿no? Pero es mal visto en nuestra situación. Sí. ¿No? O sea, como que hombre-mujer está bien, pero mujer-mujer, ¿por qué hay tanto... rechazo, ¿no? Uh-huh. que me imagino que es, o más bien, estoy seguro que es la evidencia del machismo en el país, que, o sea, si el goce y el disfrute no está en el hombre, entonces no está bien, ¿no? Que debe la mujer siempre cumplir como ese papel de agradar al hombre, y entonces si hace algo que no involucra a un hombre, entonces está mal. Sí, porque justo nos topamos con comentarios de lo hacen por llamar la atención. O sea, ese sí. Es como el comentario ganador, ¿no? O sea, siempre es como lo hacen por llamar la atención, ya sea de mujeres, de hombres, del espacio mismo o de querer atención simplemente, ¿no? Y nos hemos topado con situaciones donde nos dicen como, no, ¿y por qué no están bailando arriba de la tarima, no? O que nos saca a bailar un chico y pues nosotros elegimos no bailar porque pues le estamos pasando bien entre nosotras. Y ahí es donde la situación se torna un poquito violenta, porque es el rechazo para un hombre en esta sociedad machista es lo peor que le puedes hacer. No, de ahí que lesbia, perdón, continúa. Perdón, es que justo, ¿no? Como que de repente estamos bailando y pues te quitas de un chorro de cosas, ¿no? Y el hecho de que llegue un hombre, porque pareciera que es como la danza del apareamiento, ¿sabes? Mm. Como que estamos bailando y es para que tú, hombre, me veas y vayas por mí, ¿no? Entonces se acercan y es como de, bueno, vengo a bailar contigo. ¡Wow! O sea, a ver, hermano, yo no estoy buscando nada, ¿no? Yo vengo aquí con mi amiga a bailar, a hacer lo que se me dé la gana, porque hay un ritmo, hay un beat que me prende, que es inevitable no mover la cadera y todo el cuerpo, ¿no? O sea, no estoy bailando para ti. Eso es como algo difícil de entender en esta sociedad, ¿no? Sí. Que la mujer se arregle, o la mujer baile extrovertida, o la mujer esté así en su plenitud, no es para atraer a un hombre. O sea, no es para que vayas por mí. Y eso sucede bastante, ¿no? Nos ven y es como, sí, y es como, wow, ¿qué haces? O sea, no. No va por ahí. No, o sea, no queremos bailar contigo. Justo lo que me dicen me remite mucho al lesbianismo como posición política. Y hablando de, me imagino que en algún momento deben ser críticas, es que ¿por qué son lesbianas? ¿Qué hacen en este lugar, no? Siendo un lugar como, me imagino, con tanta vibra tan masculina. De esa dominación del hombre en yo estoy aquí para que me sirvan y hagan lo que yo pida, pues, ¿cómo funciona? Porque creo que la mayoría de las personas tenemos una idea vaga de lo que es un perro cuando no hemos ido, pero puede ser algo totalmente erróneo, pues, si no estás ahí, pues lo que te imagines puede ser una fantasía, una chaqueta mental, pues. ¿Cómo funciona un perreo desde lo que ustedes viven? Pues creo que hay dos fenómenos a analizar, ¿no? La cuestión de el perreo como movimiento, que pues un poco resurge, ¿no? Porque el reggaetón tiene ya mucho tiempo que existe, a partir de los 80s. Y ahora como que es una moda. Sí. O sea, se está volviendo un fenómeno de moda, lo cual yo tengo como todo otro trabajo aparte, a partir del reggaetón, como movimiento social, porque pues hace poco, o sea, antes, no sé, 2015. O sea, sí, 2015 todavía era un género marginado, ¿no? Donde si tú escuchabas reggaetón, eras un chaca. No, todavía, incluso. Sí, incluso aún se vive con ese tapujo, pero como yo tengo la teoría de que el sistema económico en el que vivimos, capitalismo, no, pues siempre se quiere apropiar de todos los movimientos o subculturas para que entren dentro del sistema, ¿no? Entonces, el reggaetón, pues sí, viene de la marginalidad de la clase baja, porque eso, pues sí, no hay que negarlo, porque es resultado de. Y entonces empieza a haber un boom, empieza a haber un artista que empieza a llevar el reggaetón a otro punto, y entonces el capitalismo salvaje dice, ¡ah, ven para acá y vamos a hacerlo comercial!, ¿no? Y entonces ahorita el reggaetón está en ese punto donde ya es una moda, o sea, ya incluso hay como códigos de vestimenta aspiracionales que te dicen, esto eres bien reggaetonero, ¿no? Pero además eres reggaetonero cool. Sí. ¿No? O sea, no eres cualquier reggaetonero, no eres de los que no son conocidos, eres J Balvin o X, ¿no? Y está bien. O Maluma, exacto. Y está bien como que se le dé esta visibilidad al género, ¿no? Pero volvemos al enfoque. El enfoque está al final perdido porque entonces solo es una moda y no hay un trasfondo y no hay un entendimiento de por qué surge y entonces por eso es prejuiciado, ¿no? Porque no sabemos de dónde viene y entonces nos guiamos porque es un contexto solo de sexo y de drogas, ¿no? Donde además muchos como que cubren su cuota de no ser machistas en decir, yo no escucho reggaetón porque el reggaetón es súper machista, ¿no? Sí, claro, como si no hubiera machismo en otros géneros. En otros géneros, porque además existe porque el machismo no tiene que ver con un género, ¿no? Bueno, sí tiene que ver con un género, el femenino, pero no con un género musical. Entonces, pues viene esa cosa de decir, no, o sea, nosotros no escuchamos reggaetón porque el reggaetón es machista y entonces bailarlo, pues no, porque entonces la mujer se expone y la mujer está al servicio de un hombre, ¿no? Y entonces lo que Nancy y yo nos dimos cuenta es eso, ¿no? O sea, no, nosotros cuando vamos a un perreo, para nada buscamos eso, o sea, no tiene nada que ver y pues sí, o sea, vamos desde la postura del goce, donde sí, a la mujer está súper mal visto y cómo una mujer puede gozar sin un hombre, ¿no? Además, eso es un gran tema, ¿no? O sea, el escándalo. Ajá. Es que es eso, justo. O sea, más allá como de el perreo, ¿no? La noche de perreo, es cómo una mujer puede estar gozando de su cuerpo sensual y sexual sin un hombre, ¿no? O sea, ¿en qué siglo vivimos? ¿No? Sí. Para poder estar haciendo eso. Y es, bueno, yo lo tomo desde mi carrera, ¿no? O sea, desde la danza contemporánea, lo platicábamos con Joana hace poco, que también la danza surge a partir de que solo los hombres podían hacer danza, ¿no? Solo los hombres podían subirse a un escenario y bailar, ¿no? Y yo lo busco, sí, con esta igualdad, esta equidad, pues ni siquiera equidad de género, ¿no? Sino solamente como el darme el valor a mí y a mi cuerpo desde la noche de perreo, pero también desde mi lucha como danza contemporánea, ¿no? No por ser mujer no puedo hacer lo que hace un hombre, ¿no? Siempre es... El hombre sirve para cargar y la mujer para ser cargada. La mujer es la parte bonita y estética. El hombre es la parte fuerte y útil. Y útil y energética, y ellos hacen, ellos son el macho alfa que va a subir la obra, ¿no? Y es como de, no, o sea, y eso lo busco, o sea, como que lo predico no solamente en este momento de perreo, de baile, ¿no? Sino en la vida, ¿no? Que si lo predicáramos y lo hiciéramos durante nuestro día a día, sería muy diferente la visión que tendríamos al llegar a un espacio, ¿no? Así nocturno de baile y goce. Y ahora, volvemos al punto que decías como un poco de la lesbofobia que existe, ¿no? Sí. Pues justo, o sea, ni Nancy ni yo nos consideramos lesbianas. Y nos gustan los hombres, y nos gustan las mujeres, y nos gusta el amor. Lo que se mueva. Pero bueno, esa es otra plática. No, pero como justo el encuentro de dos mujeres ataca inevitablemente a la lesbofobia, ¿no? Porque entonces es como dos mujeres que están gozando y que se están bailando, para un hombre es como, no, o sea, desperdiciadas, ¿no? Nos dicen así como... Pero qué, o sea, ni siquiera tengo palabras para describir lo que estoy pensando. Generalmente, el hombre encuentra mucho placer en el, ¿cómo decirlo?, en el ejercicio de la sexualidad femenina para su disfrute. Entonces, cuando ve a dos mujeres, generalmente suele ser erótico, ¿no? Y qué curioso que en este caso, que es una actividad, pues sí, sensual, de mucho contacto, sea como chocante y se vuelva molesto, pues. Es que creo que sí pasa por ahí, o sea, sí pasa porque les puede erotizar, ¿no? Pero en cuanto viene el ejercicio de decir no quiero bailar contigo o no es para ti, es donde se vuelve un acto de rechazo. Cuando decimos estamos mejor bailando nosotras dos. Sí. Ahí es cuando sí, es como, ¿qué? Y ni siquiera llega, o sea, ese momento cuando se acercan, ¿no? Creo que es también como una cuestión de energía, como que realmente, sí, o sea, somos dos mujeres que estamos bailando sensual, que estamos muy cerca, sudando, así, pero creo que es como la actitud y la energía con lo que lo manejamos, porque vuelvo un poco como al principio, ¿no? No estamos ofreciendo nuestro cuerpo como tributo a un hombre, ¿no? Ni hay como un contacto visual o... Es que no sé cómo explicarlo, pero sí es más como la energía con la que estamos en el espacio, ¿no? Como que podemos estar justo en un círculo lleno de hombres, ¿no? Pero nunca hay esta invitación a ser parte de lo que estamos haciendo, ¿no? Sí les puede parecer, y bueno, yo tuve el comentario de un amigo que fue en algún momento, que me decía, es que al principio es, sí, claro, ¿no? O sea, me genera y digo, no mames, o sea, dos morras dándose, así, tocándose, así, pues sí, primero dices, ay, güey, ¿no? Pero de repente te das cuenta que no eres parte de eso, o sea, que no estás ahí y que no vas a estar y que no es para ti. Y ahí es donde dices, wow, o sea, ¿por qué, no? O sea, si me necesitan, y es como de, güey, no. O sea, a eso vamos. No te necesitamos, somos suficientes. Y ni siquiera nosotras dos, ¿no? O sea, podemos estar una de un lado y otra de otro, bailando, solas, dándolo todo. Y es exactamente lo mismo. O sea, estamos expuestas, ¿sí? Porque no falta que sin preguntar lleguen, ¿no? Pero también es como... Pues yo vengo, o sea, así fue nuestro encuentro. O sea, sí, oye, vamos a un perreo, no sé qué. Y en ese momento no existía tanta confianza. Y cada quien estaba por su lado bailando y haciendo y como quería, ¿no? Y no estábamos todo el tiempo juntas tocándonos, ¿no? Y sin embargo sucedía. Ahora que ya tenemos como, pues mucha más confianza y hay una química increíble, ya es es completamente diferente, ¿no? O sea, sí es un acoso un poco constante, ¿no? Y justo de esta apropiación del cuerpo es de donde nosotras podemos llamar, sí, por así decirlo, que nos hemos empoderado, ¿no? A partir de empezar a recuperar nuestro cuerpo como primer territorio colonizado, ¿no? Sí. O sea, recuperarlo y darle ese valor que además, siendo mujer, tiene otro valor y otro contexto. Entonces, pues sí, como que el baile nos llevó a genera una energía de empoderamiento, ¿no? Y entonces surgen estos comentarios de, no, pues yo ni me las acercaba porque veía mujeres súper empoderadas, ¿no? Y qué miedo, ¿no? Y entonces, eso como que a veces lo dicen entre broma y broma, pero significa mucho, ¿no? Porque entonces llegamos al tema donde las mujeres que se proclaman feministas, como que en automático ya eres una feminazi y una radical, ¿no? O sea, es lo primero que ven, ¿no? Y es como decir no, o sea, porque no odio al género masculino, ¿no? Para nada. Solo hay muchas cosas que hay que replantearse y que hay que desaprender de nuestras conductas sociales, ¿no? Y entonces, en esta recuperación del cuerpo, podemos proclamarnos como empoderadas y como, sí, estamos disfrutando de nuestro cuerpo y no lo estamos exponiendo porque ese es un tema constante, sobre todo con las mujeres, ¿no? Que, por ejemplo, yo pongo un post en mis redes sociales así de, pues, del acoso callejero, el acoso en cualquier lugar, ¿no? Que estamos expuestas la mayor parte del tiempo y la mayoría de las veces que salimos tenemos que estarnos cuidando de cómo vamos vestidas. Cuando a mí me parece algo así súper torcido de la sociedad y de nuestra cabeza que tengamos que salir cuidándonos, ¿no? O sea, ¿por qué? Entonces me respondían, pues sí, pero es que tú, o sea, tú lo provocas, ¿no? O tú... Lo incitas. Lo incitas y es como, no, para nada. O sea, que yo me vista con unos shorts cortos o con un escote, para nada es una insinuación para el otro, ¿no? O sea, eso hay que entenderlo. O que yo me mueva de esa manera, para nada es por el otro. Es por mí, es por mi disfrute, es por mi goce y porque es mi cuerpo. Porque no tengo que pedirle permiso a nadie para moverme de esa manera, ¿no? Ni tengo que cuidarme de nadie porque, pues, genéticamente tengo piernas grandes, ¿no? O lo que sea, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, como que a partir de esas experiencias es que apenas estamos empezando a generar como un discurso como artistas, por así decirlo, tampoco nos gusta llamarnos artistas, pero hablamos de esta responsabilidad que lleva la liberación. O sea, porque no podemos solamente bailar y no por crear un dogma o por evangelizar a nadie, ¿no? Sino por crear conciencia porque lo necesitamos. O sea, no hay más allá de eso, ¿no? Necesitamos desaprender muchísimas cosas y empezar a generar un diálogo para que entonces podamos entender el feminismo sin ser unas feminazis, ¿no? Y que además es un término muy, hasta cierto punto, muy ridículo. Ay, sí. Porque, o sea, ¿cómo una mujer que se empodera y que busca ser respetada, porque, o sea, es como la base del feminismo, me parece, está siendo comparada con un nazi? O sea, ¿dónde hay tanques de guerra? ¿Dónde hay cámaras de concentración? ¿Dónde hay violencia hacia el hombre? Me pregunto yo. ¿Qué es lo que les parece como lo más chocante, me parece, ¿no? De cómo una mujer va a exigir estar en mi posición, ¿sabes? Eso es lo que es como la clave del por qué me siento como hombre atacado por el feminismo. Y retomando un poco lo que decías, me parece muy interesante que hables sobre la apropiación, porque creo que es justo la influencia de Estados Unidos en este país la que hace que si algo es cool en Estados Unidos, entonces ya es aceptable, ¿no? Que es como este meme que salió hace un tiempo de o sea, es feo hasta que Rihanna dice lo contrario, ¿no? Entonces, justamente, o sea, el reggaetón era marginado, porque justamente recuerdo hace muchos años, cuando digo que serán 7 años más o menos, 8, creo, no, corríjanme si estoy mal, pero recuerdo que salió Niga, ¿no? Y salió con esta canción de Baby Te Quiero, ¿no? Y era una, esa canción en particular era como muy mal vista, ¿no? Y al principio era como la gran división de, es que a mí me encanta el reggaetón y a mí, pues yo lo odio, ¿no? Que todavía existe, pero ya no tanto. Uh-huh. Y que justamente era como subirse este pedestal, como decías, de yo soy superior a ti porque no me gusta el reggaetón, porque yo escucho, inserte aquí el género de su preferencia. Que no sea reggaetón. Y entonces, o soy una persona ilustrada porque yo no escucho reggaetón, ¿no? Como si estuvieran peleados la música y el conocimiento. Como si, porque me gusta el reggaetón, no puedo ser una persona que se ha dedicado al estudio toda su vida. Sí, yo comentaba con una amiga. Yo salí de un CEDART, del Frida Kahlo, uh-huh. Y ella estaba en el CEDART de Morelia y otra amiga estaba en el CEDART de Mérida. Y nos llegamos a encontrar aquí, ¿no? Hace unos años. Y comentábamos, ¿no? Así como de, güey, es que a mí me encanta el reggaetón y me gusta bailar y bla, bla, bla. Y salió al tema que las tres coincidíamos que justo cuando llegamos al CEDART, cuando comienzas a sentirte intelectual y que yo leo y soy tan culto, pero entonces, como hago todo eso, pues me dejó de gustar el reggaetón, ¿no? Entonces, era esa división como de, puta, o sea, yo me negué a mí, o sea, a mis gustos, mi persona, lo que yo hacía y lo que yo quería, por estar como en ese círculo social escolar, ¿no? Ni siquiera porque para ser aceptada, sino solamente para no sentir el rechazo y el sentirte escupido, ¿no? De, sí. O sea, sí, porque además, como bailarinas, o sea, la gran mayoría de las personas se dirigen como un bailarín, sobre todo bailarina, pum, ya piensan en tabolera, show y demás, ¿no? Y a pesar de que en ese medio se supone que tendrían que ser personas un poco más abiertas, que tendríamos que entender como el gusto de las personas y respetar y tal, bueno, no solamente como ahí, ¿no? Tendríamos que hacerlo fuera de en todos lados, no sucedía, ¿no? Era como, los bailarines siempre éramos como, pues es que van a terminar siendo así, ¿no? Mostrando el culo. Y si sí, exacto, ¿cuál es el pedo, no? O sea, ¿por qué tengo que negar mi persona, mi ser latino, no? O sea, no puedo negar mi cuerpo, soy morena, tengo caderas grandes, o sea, tampoco, soy tan europea y entonces no lo voy a hacer. O sea, no, y no me voy a negar que me guste el reggaetón, que me guste el dancehall, que me gusten los ritmos latinos, la salsa, ¿no? Porque eso es, o sea, negarte y así como implosionarte, ¿no? De nuevo volver a la autocensura, ¿no? Que no, ¿para qué? O sea, para entrar en un círculo, para ser aceptado, para no ser juzgado. O sea, creo que estamos rompiendo un poco, o al menos es lo que intentamos, ¿no? Como no entrar en, como en esta pequeña revolución que queremos, no entrar en los cánones establecidos por, pues es que ni siquiera por el machismo, ¿no? Sino solamente por la sociedad en la que vivimos. Bueno, pues sí sería machista, ¿no? Porque, pues, ¿en qué sociedad vivimos? En una sociedad machista. Sí, como exacto, que hasta el aire es machista, la verdad, o sea. O sea, ¿qué hacemos al respecto? Y sí, pues hablando de, ¿en qué consisten sus proyectos, los de cada una? O sea, porque hemos hablado mucho como de lo que hacen, pues en el perreo, de la expresión que están teniendo, que es muy aplaudible, por cierto, qué bueno que se empoderen de esa manera. Pero, ¿en qué consiste en lo que están trabajando ahorita? ¿En qué están haciendo? ¿Qué proyectos tienen? Pues, justo, nos dedicamos a ramas diferentes del arte, ¿no? Yo, toda mi carrera es una carrera teatral. Me dedico a la producción de teatro, donde pues te topas con los mismos problemas de género, ¿no? Y además de género, que soy una productora joven. Tengo 24 años y soy mujer, y entonces eso se vuelve un gran problema, ¿no? Porque ¿cómo puedo saber más que una vaca sagrada, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, yo tengo 5 años que me dedico a esto, ¿no? Y como que este año ha sido un año de muchos veintes, ¿no? De querer decir, creo que, porque además tengo una historia donde yo no estuve en ninguna escuela, o sea, no soy academizada. Aprendí de las tablas, ¿no? Y del trabajo y de la constancia, ¿no? Entonces, esos 5 años son 5 años que he estado en el medio, que me he mantenido en base a mi trabajo y pues a querer superarme, y pues me gusta, ¿no? Lo que hago, la producción. Entonces, en estos 20 que cayeron fue como, ya lleva 5 años sirviéndole al sistema y sirviéndole a las compañías en las que has estado, ¿y dónde estás tú? ¿Dónde están tus proyectos y dónde está ese coincidir de lo que quieres decir, de tu discurso como creadora, ¿no? Entonces, a partir de eso es que dije, quiero crear algo yo, ¿no? Y entonces, pero yo sé que no puedo sola. Y llegó la indagación del cuerpo, ¿no? De yo liberarme y de empezar a conocer estas danzas que son las que ya nombré, el twerking, el voguing, el dancehall. Y entonces dije, claro, ya, o sea, como que empecé a entender por qué línea yo me quería ir, ¿no? Porque además creo que es un buen momento, y hablamos de la pertinencia, de generar estos discursos a favor de la mujer. O sea, como de decir, tú lo puedes hacer y no necesitas que ningún macho te diga que lo puedes hacer o a sus costillas, ¿no? Entonces me topo con Nancy, que ya es bailarina, y que te cuente un poquito de ella y ya cerramos con lo que hacemos las dos. Pues, o sea, como proyectos personales, soy recién egresada de la licenciatura en danza contemporánea. Tengo un colectivo, porque además, pues justo, ¿no? Como que tengo, me transformo dependiendo la necesidad y el gusto, ¿no? Tengo un colectivo que se llama Colectivo MAP, que hacemos... ¿MAP? MAP. ¿M-A-P? M-A-P-P. Ah, ok. Y somos 8 personas de diferentes lugares de la República. Morelia, Acapulco, bueno, Guerrero, Ensenada, Tecate, Puebla y la Ciudad de México. Esto es así, surge a partir de encontrarnos en la escuela. Hacemos, pues igual, ¿no? Fusiones de la danza contemporánea ochentera, el teatro físico, performance, o sea, como a partir de la necesidad y el gusto que nos va generando el momento, es la creación, ¿no? Que hacemos. Trabajo para la productora Rising Art, que justo estamos por comenzar la próxima semana el Festival Internacional de Danza Contemporánea de la Ciudad de México. ¿En dónde se va a llevar a cabo? Así el comercial. Sí, sí, claro, para eso este, es. Comenzamos el 3 de agosto. De 2017. En 2017, en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, a las 8 de la noche. Es un festival de 10 días, donde tenemos 12 países invitados, como Hungría, Corea, Austria, España, Colombia. O sea, hay muchas compañías. Son 10 días de danza infinita, ¿no? Entonces, que pues vale la pena. Y pues hago show business, entonces hago como de todo. Ahorita me estoy enfocando en eso, en la producción. Además de dentro de la producción, pues hago todo, ¿no? Un poco como lo que decía Joana, que se enfrenta a esta cuestión pues de género, es eso, ¿no? Que pues soy mujer y como alguien, como una mujer va a ser tramoya, ¿no? Como una mujer va a cargar, como, pero pues si no lo hago yo, pues quién lo va a hacer, ¿no? No, me aburro pronto y me gusta sentirme útil. Tampoco es como para menospreciar ni decir, ah, yo puedo y puedo sin ti, pero más bien como que busco esa igualdad en todo, ¿no? Y un poco va a la paralelo con la productora. Trabajo con dos hombres que trabajamos todos a la par, ¿no? No hay, digo, sí, ellos se mueven un poco más porque aparte son más grandes, ¿no? Y tienen un poco más de experiencia, pero siempre a la par. Y con el colectivo es exactamente lo mismo. O sea, son tres hombres y somos cinco mujeres, en donde los ocho trabajamos de la misma forma. Qué bueno, qué interesante que sean como tan fieles a sus al principio que están siguiendo, pues. Creo que si más personas tuviéramos esa convicción en el trabajo y esa pasión por lo que hacemos, habría muchas cosas muy diferentes en el país y en el mundo. Sí, y que mucho tiene que ver con, o sea, con ser fieles, pero con la paciencia, ¿no? En que uno tiene que confiar mucho en lo que cree y ser pacientes. O sea, las cosas llegarán cuando tengan que llegar siempre, ¿no? O sea, entonces, pues, ser pacientes y confiar en lo que crees, ¿no? Porque es muy fácil como dejarse llevar por el tiempo, por las necesidades económicas que, pues claro, somos seres humanos y necesitamos comer y necesitamos ciertas cosas para poder existir, ¿no? Pero dentro de eso, siempre hay que regresar como a la ética de uno mismo, ¿no? De sus sueños, de qué es lo que necesita, quiere en la vida, ¿no? Y no traicionarse a uno mismo. Y la vida es muy agradecida con eso. Sí. Y pues bueno, chicas, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero ha sido un placer hablar con ustedes. Y me gustaría preguntarles si tienen como alguna reflexión, invitación, anuncio que quieran hacer. Este es el momento. Bueno, pues nosotras como grupo de trabajo apenas estamos surgiendo, pero no nos pierdan de vista. Nosotros no queremos perderlos de vista porque pues sí queremos generar algo a través de estas cosas que hemos encontrado. O sea, algo que pueda repercutir en más personas, que no solo se quede en nuestra experiencia propia. Vayan a ver nuestras cosas que tenemos cada quien por su rama. Yo estreno en noviembre. Bueno, es un work in progress que va a ser a finales de octubre o el primer fin de semana de noviembre, acerca de un proyecto transdisciplinario que se llama Decibeles Urbanos con la compañía La Urba Teatro, que es mi compañía actual, donde pues es un gran proyecto social porque es un espectáculo de transdisciplina donde se toca el tema de los suicidios en jóvenes, y esto es contextualizado en un sonidero urbano donde pues trabajamos con un sonidero y con una casa drag para lograr esta vinculación de poder hablar desde varios puntos sociales, que es la lucha de las personas trans y la comunidad LGBTIIII, y muchas veces. con el sonidero, que pues igual es una cultura de identidad social que ha sido criminalizada. Entonces vayan, es en el Centro Nacional de las Artes, Decibeles Urbanos 3.2 o de la Rítmico Ícaro. Pues primero gracias por invitarnos y dejarnos hablar de nuestros gustos y pasiones. Pues estoy muy contenta como de poder también mecanizar muchas cosas en mi cerebro, ¿no? Pues como comercial, primero que nada, el jueves 3 de agosto del 2017 comenzamos con el Festival Internacional de Danza Contemporánea de la Ciudad de México. Pueden encontrarlo en Facebook como FITCDMX o Festival completo. Sí. Tenemos, bueno, ya 12 compañías internacionales. Es realmente nuestra segunda emisión. Somos, además, un festival independiente. No contamos con ningún apoyo de ninguna institución. Entonces, más que los teatros de la ciudad, que es así como de paro, de préstamo. Entonces, me encantaría que pudieran acompañarnos. Y Colectivo MAP, M-A-W-P, tenemos nuestro segundo aniversario en octubre. Entonces sacaremos una convocatoria para artistas independientes y nuevos que llamamos Invisible, ¿no? A nuestros iguales, para poder estar apoyándonos y generando nuevos proyectos juntos. Sacaremos igual la convocatoria para este mini festival que vamos a llevar a cabo este año en Morelia. Y pues bueno, mi Facebook, Nancy Rex Gum, por si necesitan clases, maestros, lo que sea. Joana y yo pues estamos empezando con nuestro proyecto, pero estamos generando muchas cosas, entonces pues ya. Pues muchas felicidades y estaremos publicando sus eventos y convocatorios en la página para que más personas se enteren. Sí, sí, muchas gracias por el espacio, por hablar con ustedes. Y pues nada, esto fue Sor Feminisma, el programa de radio del Seminario en Estudios de Género, Teorías Contemporáneas y Acción Política. Les invitamos a escucharnos todos los martes y jueves a las 9 de la mañana, 3:30 de la tarde y 9 de la noche a través de Radio C. Escuchar más para ignorar menos.